La carta a los romanos del capítulo 11 y los versos 11 en adelante dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera puedo provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino la vida de entre los muertos? Así está planteando Pablo, ya había dejado de ser Saulo hacía bastante tiempo. Así estaba planteando Pablo este problema que continuaremos analizando junto a don Segundo Galdames. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes, nuestro mejor deseo de que el Señor le bendiga, y continuaremos con nuestro diálogo bíblico. Un saludo cariñoso para todos ustedes quienes nos escuchan a través de las ondas radiales de Nuevo Tiempo. Bueno, aquí Pablo nos está hablando y nos está mostrando algo que debemos entender. Pablo usa algunas alegorías que nos ayudan a entender mejor lo que él desea mostrarnos. Y esta alegoría es precisamente la alegoría de la rama injertada. Bueno, en esta alegoría, la raíz del árbol es Dios, claro, quien sostiene todas sus ramas. Y las ramas naturales son los judíos y las ramas silvestres son los gentiles. Entonces, cuando una rama, una rama natural es desgajada por algún motivo, ahí puede ponerse una rama injertada ahora. Claro. Y eso somos nosotros los gentiles. Pasamos a formar parte de este mismo árbol cuya raíz es nuestro Dios. Claro. Somos parte entonces ahora del pueblo de Dios, sin haber tenido esperanza alguna en tiempos pasados de recibir este regalo. Ahora, no porque Dios no quisiese, sino porque de alguna manera el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había fallado en este cometido. Y eso, y permítame, pastor, hacer esa aplicación, nos puede pasar a nosotros hoy. ¿Sí? Muchos se pierden hoy. Muchos, pero muchos se pierden en este mundo porque a veces nosotros, que somos cristianos, que hemos recibido su palabra por regalo de Dios, no estamos viviendo vidas que sean luz para otros. Entonces, Dios de todas maneras hace lo imposible para salvar a las personas. Y esta es una demostración de amor, ¿no es cierto? El permitir que esta rama, la de los gentiles, sea injertada en este árbol, ¿no es cierto? Y de esta manera podamos ser todos también partes del pueblo de Dios. Y Pablo aquí está comparando el remanente de Israel con el olivo. El olivo, un árbol que siempre ha sido muy bien considerado en términos de las Sagradas Escrituras. Recordemos que de este olivo se sacaba el aceite para las lámparas que estaban en el santuario. Bueno, decíamos que este olivo, algunas ramas de este olivo han sido desgajadas. ¿Y por qué han sido desgajadas? Bueno, aquellos incrédulos son los que no es que se haya querido sacarlo, sino que el incrédulo por sí mismo se separa, se aparta. Claro. Y ahí es donde el Señor pone al gentil, pero con esto también nos da a entender que Dios no ha desechado a su pueblo. Claro. Bueno, en el tema de la salvación, ¿no es cierto? El Señor no ha rechazado a ninguna persona. En el tema de la función de la predicación del Evangelio, Dios amplía este ministerio a los gentiles y nos da a todos nosotros, los que vivimos en este siglo, ¿verdad?, de tener esta oportunidad de alcanzar la salvación mediante la predicación del Evangelio. Recordemos que ahí Apocalipsis 14, ¿verdad? Ese texto que nos gusta bastante, dice que la predicación del Evangelio es a toda nación, a todo pueblo, a toda lengua, a toda tribu. Es decir, no hay ninguna exclusión para que todo el mundo reciba las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuál es el objetivo de Dios? ¿Qué de bueno tendría que Dios quisiese predicar el Evangelio a todo el mundo si no va a salvar o si va a haber exclusión, ¿verdad?, en cuanto a la salvación? Pero, ¿quiénes son los que finalmente son rechazados? Los que voluntariamente, a pesar de las evidencias, ¿no es cierto?, rechazan la salvación que es en Cristo Jesús. Y eso pasó con los israelitas del tiempo de Cristo, específicamente los que dirigían la nación de Israel, que estaban preocupados de otras cosas. Bueno, eran autosuficientes y ellos pensaban que por sus méritos ellos podían salvarse. Claro. Y eso fue justamente lo que los llevó a endurecer el corazón y apartarse del Señor y no aceptar al Mesías prometido. Uh-huh. Bueno, tenemos que decir también que nosotros tenemos la libertad para elegir la salvación o lo contrario. Claro. Pero en este sentido también tenemos que ser claros que esta salvación es por gracia, lo hemos dicho, lo hemos repetido hasta el cansancio, y que para poder obtener esta salvación, lo que debemos hacer es permanecer en Cristo. Así es. No existe aquello de salvo, siempre salvo. Que si yo recibí la salvación ahora, no hay absolutamente nada que yo pueda hacer que me aparte de esa salvación. Por algo el Señor dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Bueno, si nosotros nos apartamos de Cristo, la salvación ya no está con nosotros. Claro. Porque recordemos, la salvación es Cristo. Así es. Si yo me aparto de Cristo, si yo tomo mis propios caminos, ya eso me va a llevar a apartarme de Cristo y de hecho, al apartarme de Él, pierdo el contacto con la fuente de la salvación. Claro. Entonces, tengo que tenerlo claro. La salvación se puede perder. Hay la posibilidad de perder la salvación si yo me aparto y si yo hago... Claro, alguien podría decir, pero es que al estar en Cristo ya no peco, ya no tengo deseo de hacer mi propia voluntad. Pero recordemos que aunque nosotros estamos en Cristo, nuestras tendencias no han terminado. Claro. Tenemos siempre la tendencia hacia el pecado. Pablo lo decía claramente. Decía, el bien que quiero hacer, no hago. Claro. ¿Sería que él todavía no había recibido la salvación? ¿No era salvo cuando decía eso? El mal que no quiero hacer, eso hago y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Él claro. tenía que luchar contra eso. Tenía que luchar y luchar firmemente contra su propia naturaleza. Entonces, si Pablo lo hacía, ¿será que nosotros estamos en un estado superior al de Pablo? Yo creo que no. Así como hay, en términos globales, un conflicto, ¿no es cierto?, entre Cristo y Satanás, entre el bien y el mal, ese conflicto se traslada a nosotros, a cada uno de nosotros, porque convivimos con esta naturaleza pecaminosa que nos lleva al pecado, y también está la lucha porque la naturaleza de Cristo habita en nosotros. Ahora, un pastor lo ilustró muy bien. Si nosotros alimentamos o tenemos dos fieras, ¿se acuerdas de la uh-huh. ilustración del sí. pastor Bullón? Si tenemos dos fieras y alimentamos a una y dejamos de dar comida a la otra, indudablemente que la que come permanecerá más fuerte que la que no se alimenta, ¿verdad? Sí. Entonces, si nosotros vivimos en Jesús, oramos, estudiamos su palabra, siempre con el propósito de hacer su voluntad, la naturaleza de Cristo se fortalece en nosotros y podremos vivir de la mejor manera posible. Pero el día que nosotros nos apartamos del Señor y nos consideramos orgullosos de nuestra bondad o de nuestra superioridad sobre los demás, estamos alimentando ya no la naturaleza de Cristo, sino la naturaleza pecaminosa. Y esa nos va a llevar al pecado y a la completa separación entre Cristo y nosotros, en realidad. El enemigo es tan astuto que a veces utiliza personas muy buenas, personas que nos quieren bien, incluso para para hacernos subir el ego. Claro. Usted es una persona muy buena, la admiro porque es buena, porque no es como los demás, y eso hace que el ego empiece a subirse y empieza a haber una cierta suficiencia propia, haciéndonos olvidar que la salvación es un regalo. La salvación no la obtenemos por méritos propios. O si no, nos lleva al otro extremo, ¿verdad? A considerarnos tan inferiores, tan indignos, que no somos capaces de levantar nuestra mano para pedir socorro. Para recibir aquello que el Señor nos está entregando. Claro. Entonces, pueden ser peligros que están latentes allí, pero no debemos olvidar que nosotros somos una rama injertada en el árbol que mantiene el Señor, que es el Señor mismo. Claro. Entonces nosotros lo que debemos hacer es permanecer en Él, permanecer en este. Y vuelvo al ejemplo que dio nuestro Señor Jesucristo cuando habló de la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Claro. Este es justamente, somos pámpanos injertados en la vid verdadera. Y eso tenemos que agradecer a Dios, y esa gratitud debería llevarnos a la obediencia, y debía llevarnos también a permanecer en el Señor siempre y cumplir con el propósito que el Señor tiene para nuestra vida. Claro, de servir, de salvarnos, y también porque la salvación, es cierto, es personal, ¿verdad? Cada uno, digamos, será salvo por su dependencia, por su comunión con el Señor. Pero esa comunión con Dios nos lleva finalmente a ser una influencia positiva, de bendición, para aquellos que nos rodean. De tal manera que estas personas también puedan conocer al Señor por el testimonio fiel y eficaz, ¿verdad?, de un cristiano, de una cristiana que ama al Señor. Porque Dios no envía ángeles a predicar su palabra, sino que nos usa a nosotros, los seres humanos, para que seamos sus testigos, para que podamos alumbrar a este mundo. Vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra, dijo el Señor. Entonces tenemos una responsabilidad para con aquellos que nos ven diariamente, que viven con nosotros o que comparten con nosotros, que debemos nosotros, indudablemente, partiendo de una relación estrecha con Jesús, mostrar también a este Cristo que nos ama y que ama a todo el mundo. Por lo tanto, lejos de nosotros debería estar la soberbia, la suficiencia propia o el creernos más superiores que los demás. El apóstol dice, ninguno de vosotros tenga un concepto más alto de cada uno del que se debe tener, ¿verdad? Si no, debemos ser sumisos, obedientes, amantes, tiernos, compasivos, como dice una autora cristiana también, para que realmente reflejemos en nuestra vida esa luz, ese evangelio que un día tocó nuestra puerta y que cambió la vida de nosotros. Muy bien, pues. Me parece que soy yo el que ahora tengo que recordarle que el tiempo se nos ha ido. ¿De verdad? Así es. ¿Ya se terminó? Muy bien. Será entonces, le dejamos con este pensamiento. Y queremos invitarle para el día de mañana que nos sintonice en su programa Diálogo Bíblico. Y continuaremos conversando acerca de este tema que nos plantea el apóstol Pablo. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Y será hasta mañana. Y que el Señor le bendiga. Que el Señor les bendiga. Hasta mañana.